Solo sé que no fue buena decisión ir ayer por esa calle sin nombre. Pero sé que otra calle me esperaba ayer, que me haría regresar al mismo lugar. Formo parte de tus pasos, de esta calle sin nombre, de esta calle sin nombre. Vías cruzadas que vuelven al mismo lugar. Vías cruzadas, laberinto incierto del amor, laberinto incierto. Y estoy parado mirando el ayer. Y estoy parado pensando lo que fue, pensando lo que fue. Vías cruzadas que vuelven al mismo lugar. Vías cruzadas, laberinto incierto del amor, laberinto incierto. Vías cruzadas que vuelven al mismo lugar. Vías cruzadas, laberinto incierto del amor, laberinto incierto. Solo sé que no fue buena decisión ir ayer